Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a esta cita de los jueves que se convierte en un paréntesis, en un refugio y también, ¿por qué no?, en un espejo. Esto es Noche de Tertulia, aquí en Luna 9 Radio Digital, donde la literatura se escucha, se siente y se respira. Hoy no venimos a hablar de un libro, venimos a conversar sobre un pacto silencioso, íntimo, tan humano, tan imperfecto y tan profundamente necesario, la amistad. Dos voces, dos mujeres, dos vidas que eligieron escribirse mutuamente en diciembre y en todos los meses en que la vida exige valentía. En producción le saluda María Luisa Alcalá, en conducción le habla su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Esta noche tengo el privilegio de recibir a Isla Gabriela, economista, directora creativa, ejecutora, escritora, y a Yaret Rubio, madre, esposa, economista y escritora, quienes nos traen su obra, Te leo en diciembre, una antología que más que leerse, se respira. Un libro que, como ellas dicen, tomó 3 años y toda una vida. Una obra que habla sin filtros, que abriga lo que la palabra no alcanza a explicar y que nos recuerda que el corazón, señoras y señores, no caduca. Prepárense, esta noche venimos a escuchar, venimos a reconocernos. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero no antes. Deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Otra vez del WhatsApp, tomen nota, es el +1 551 254 8201. Y también damos la más cordial bienvenida a nuestra familia del Luna 9 Radio y también de FM International TV, ya que estamos transmitiendo en vivo hacia nuestro canal de YouTube. Así que no olviden suscribirse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Recuerden, estamos en Noche de Tertulia. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1542, un día como hoy, en España, se promulgan las Leyes Nuevas, inspiradas por Fray Bartolomé de las Casas. 1789, Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución. 1953, un día como hoy, el piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido. 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. 1984, un día como hoy, se funda la SETI, el Servicio de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Hoy,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8 y 16 minutos. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 36. Es decir, que estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos en Noche de Tertulia. Y en breves instantes disfrutaremos de un conversatorio con nuestras invitadas, Isla Gabriela, economista, y Yared Rubio, quienes comparten con nosotros el libro de Leo en diciembre. No sin antes recordarles de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, también a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM, se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International TV. Activen la campanilla para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Su suscripción nos ayuda a siempre estar a la vanguardia de las entrevistas, de los programas que hacen parte de Luna 9 Radio Digital y de FEM International Group. Dicho ello, son exactamente 8 y 17 minutos. 8 de la noche con 17 minutos aquí en New Jersey, momento ideal para empezar este conversatorio. Isla Gabriela y Yared Rubio son dos economistas que, más allá de su profesión, han hecho de su vida una misión: acompañar, inspirar y compartir herramientas para que otras personas encuentren bienestar y propósito. A lo largo de los años han descubierto que cuando trabajan juntas surge una sinergia especial, una energía que motiva y empuja a quienes las rodean a sacar lo mejor de sí mismas. Esa conexión ha sido el motor de muchos de sus proyectos, todos con un mismo fin: ayudar a las personas a reconectarse con su esencia y disfrutar plenamente de la vida. Uno de los proyectos más significativos que han desarrollado es el Círculo de Mujeres, ELIA, un espacio de transformación donde, a través de meditación, constelaciones, yoga, escritura terapéutica y otras técnicas, las participantes aprenden a soltar patrones que les impiden avanzar. En estos encuentros se crean vínculos profundos, se comparte desde el corazón y se genera una red de apoyo que trasciende los días de retiro. Además, Isla y Yared han organizado talleres y diplomados de constelaciones familiares, logrando reunir a grupos comprometidos con su crecimiento personal. Su poder de convocatoria y su cercanía hacen que cada experiencia sea única, auténtica y transformadora. En el ámbito social y educativo, su compromiso también ha sido constante. Durante más de 2 años colaboraron con Forma T, una iniciativa enfocada en apoyar a niños de primaria en comunidades de bajos recursos. Crearon videos educativos sobre valores como el respeto, la honestidad y la solidaridad, buscando que los pequeños aprendieran de forma divertida. También ayudaron a que muchos de ellos pudieran acceder a la educación en línea, gestionando el acceso a tecnología y organizando eventos especiales donde compartían grandes momentos de alegría. Recibir los mensajes y vídeos de agradecimiento de los niños ha sido una de sus mayores recompensas. En el ámbito deportivo también han impulsado espacios que conectan a las personas desde lo creativo y lo físico. Han promovido la unión de distintos grupos de deportes acrobáticos, fomentando el compañerismo, la curiosidad y la confianza. En el entorno cultural, Isla y Yared realizaron un evento inolvidable en la Casa de la Cultura de Nuevo León, como parte de la presentación del libro Te Leo en Diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Ese encuentro reunió a más de 150 personas en una experiencia artística llena de vida, música, cine y emociones. Cada proyecto que comprenden refleja su amor por las personas, su fe en el cambio y su compromiso con crear una sociedad más empática, consciente y solidaria. Isla y Yared son ejemplo de cómo la colaboración, la empatía y la acción pueden transformar vidas, una historia a la vez. Señoras Isla Gabriela y Yaret Rubio, es un honor tenerlas con nosotros esta noche. Bienvenidas a Noche de Tertulio. ¿Cómo se encuentran esta noche? Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Estamos fascinadas de poder compartir contigo un poco de nuestro libro, de nuestra labor que hacemos a nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A tus órdenes. Estamos a su servicio. Muchísimas gracias por hacer un espacio en sus apretadas agendas y compartir con nuestra audiencia internacional. Pues vamos a empezar este conversatorio y empezaremos con señora Isla Gabriela. Te leo en diciembre. Inicia con una declaración que me parece poderosísima. El alma habla, la tinta responde y la hoja arropa. Permítame preguntarle, ¿en qué momento de su vida sintió usted que escribir era también una forma de sobrevivir? Bueno, Francisco, la verdad, yo he escrito desde que me acuerdo. Desde que tengo memoria, escribo. Desde niña, en la adolescencia, mi juventud y ahora en mi etapa adulta. Entonces, esto es algo que me ha acompañado a mí durante toda mi vida. O sea, para mí escribir es, pues, obviamente abrir mi corazón hacia la tinta, hacia el papel y, bueno, pues, expresarme. Entonces, para mí lo llevo literal tatuado. Escribir para mí ha sido parte de mi personalidad, de mi vida, de mi historia. Y bueno, ahora compartirlo con Yared, que mi mejor amiga, bueno, pues estoy simplemente fascinada con que este proyecto lo hayamos podido llevar a cabo las dos. Muchísimas gracias. Lo pregunto porque a veces escribimos para entender, pero otras para no desmoronarnos. Muchísimas gracias. Señora Yaret, en el prólogo hablan de charlas, lágrimas, carcajadas, espacios y silencios compartidos. Usted y la señora Isla Gabriela construyen una amistad que trasciende la anécdota. ¿En qué momento ambas entendieron de que esta antología no era un proyecto, sino un testimonio compartido? Como bien lo mencionaste, nosotras a la par que empezamos a escribir, empezamos a hacer círculos de mujeres. Entonces, al encontrar que haciendo sinergia, más allá de nuestra amistad, compartiendo nuestras vivencias, compartiendo más allá de nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestro sentir, el presente. Entonces nos dimos cuenta que la gente conectaba mucho, sobre todo, obviamente, personas de nuestra edad, personas arriba de los 35, 40 años, también de repente nos ponían mucha atención. Y como estábamos escribiendo para nosotras, decidimos empezar a dar un poco de esta escritura a nuestras más cercanas amistades. Y de verdad era impresionante la manera que estas personas conectaban. Inclusive en el libro incluimos QRs donde hay parte de estas entrevistas que hacemos como un trabajo para saber si podíamos conectar a través de nuestra escritura con más personas. Y la respuesta fue favorable. Y pues dimos el brinco, nos aventamos. Así es. Excelente, muchísimas gracias. Lo íntimo se vuelve universal cuando alguien se atreve a contarlo y ustedes lo hicieron. Muchísimas gracias por ello. Señora Isla Gabriela, ¿qué tan difícil fue escribirse a usted misma sin filtros? Porque pues todos tenemos zonas donde la tinta tiembla y ustedes se atrevieron a dejarlas expuestas. Claro. Bueno, pues obviamente cuando estás tú en la intimidad de la pluma y el papel, bueno, pues surge, ¿no? Eso es lo que quieres que nazca, o sea, lo más íntimo de tu ser. Sin embargo, como comenta Yaret, dar el salto a ser leída por, pues, ahora sí que por quien nos quiera leer, ¿verdad? Pues sí, fue un salto muy importante porque realmente es exponer esta vulnerabilidad hacia el mundo. Pero lo que nos dio la fortaleza Es precisamente lo que te comenta Yared. O sea, lo que nos dio la fortaleza es que sabíamos que no estábamos solas, que sabíamos que esto que nosotros plasmamos desde este momento íntimo, pues en la privacidad de nuestra casa, en donde sea que fuera que estuviéramos escribiendo, resulta que no somos las únicas que hemos pasado por eso. Resulta que hay más mujeres, hombres, que también lo han pasado. Y entonces realmente la fortaleza vino de entender que escribirlo y que la demás gente lo leyera era sentirse acompañados en un proceso que a veces yo siento que tengo esta gran fortuna de contar con Jared, porque tengo a ella para platicar estos temas tan fuertes o íntimos o temas de mi vida. Sin embargo, a veces nos sentimos solos cuando estamos en el mundo, decimos, ay, no, yo soy la única que ha pasado por esto, ¿no? Y nos dio esa certidumbre, ese ánimo y ese de tenemos que hacerlo porque no somos las únicas y allá están más voces que al escucharnos, al leernos, se van a dar cuenta que también lo sienten, que también el corazón es universal, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde decidimos que teníamos que hacerlo, o sea, teníamos que dar este brinco y bueno, pues claro, también contó mucho nuestra editora que dijo, háganlo. Y bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Hay escritores que velan emociones, pero ustedes decidieron desnudar las suyas. Gracias por ello. Señora Jared, ustedes dicen, leerte en diciembre es un pacto sin letras chiquitas que te recuerda que no estás sola. ¿A quién querían abrazar exactamente con esas páginas? ¿A la mujer agotada? ¿A la mujer en silencio? ¿O a la mujer que está buscando su propio reflejo? A la mujer que está buscando su propio reflejo en un mundo donde las redes sociales suplen muchas veces el contacto, la compañía de otra persona, a las mujeres que a lo mejor están empezando a ser madres en un mundo donde de repente eso ya no es tan valorado, donde la individualidad es más valorada. A las mujeres que se quieren complementar, que quieren completar esta parte que sienten que falta o que no comparten con alguien, ¿sabes? Básicamente queremos volver a ser una comunidad, empezando por nuestra propia comunidad. El evento de la Casa de la Cultura que hicimos precisamente fue contactando artistas locales para volver a dar a conocer esta, no solo nuestro libro, sino volver a reunirnos en torno a algo más que sea físico, al tacto, a la diversión, al compartir físicamente. Wow, excelente, muchas gracias. Pues a veces un libro llega cuando la vida está pidiendo auxilio, ¿no? Y ustedes lo saben y nuestras lectoras van a descubrir ello. Muchas gracias nuevamente por estar esta noche aquí, Noche de Tertulia. Antes de irnos a una breve pausa comercial, deseo compartir saludos a Rosy Zamora, que también está en México, a Marolisa Alcalá en Monterrey, Nuevo León, México, también para María Cao en España, Barcelona. Y maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo en las plataformas de redes sociales y en pantalla. Estamos viendo nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México. Muchas gracias por el constante apoyo que siempre nos brindan. Si usted está viendo desde la laptop o una tableta, en nuestro canal de YouTube, o está escuchándonos desde la tranquilidad de su casa o de algún rincón donde diciembre todavía duele, quédense. Al regreso seguimos hilando esta conversación que, créame, tiene el poder de acompañar. Estamos en Noche de Tertulia. No se olviden de hacer sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también al número de WhatsApp. Tomen nota, más 1-551-254-8201 y también desde nuestro canal de YouTube. Estamos como arroba FEM International TV. Ahí en el chat en vivo pueden ustedes escribirnos tranquilamente y nosotros vamos a compartirlo con nuestras invitadas para que le respondan en tiempo real.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. La medicina está allá adentro, adentro. Sana. Imaginaba que esto fuera a suceder. Te amaba tanto, mas no pude detener lo que en mi corazón creció tan de repente. No, no quise herirte, tú bien sabes que es verdad. No lo planeaba y no lo pude evitar. La tentación me ató las manos fácilmente. Culpable de esta triste realidad, es que lo nuestro se quedó en la oscuridad, aunque juramos estar juntos para siempre. No, no puedo amarte desde que ella me miró, desde que el cielo en sus caricias me entregó, desde que el tiempo se detuvo en cada beso que me dio. No, no puedo darte la mitad de siempre. No, no quise herirte, tú bien sabes que es verdad. Yo sé muy bien que lo que diga está de más, pero me duele lastimarte, por favor. Llores más. Tú no eres culpable de esta triste realidad. Es que lo nuestro se quedó en la oscuridad, aunque juramos estar juntos para siempre. No, no puedo amarte desde que ella me miró, desde que el cielo en sus caricias me entregó, desde que el tiempo se detuvo en cada beso que me dio. La mitad del corazón, tú no mereces que te cause este dolor. Por ti quisiera que esto fuera diferente. Hoy pidiéndote perdón, también te digo adiós. Me marcho para siempre. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8 y 39 minutos. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 36. Es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza. Esta noche estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompañan Isla Gabriela, economista, directora creativa, ejecutora y escritora, como también Jared Rubio, madre, esposa, economista y escritora, quienes comparten con nosotros la antología Te Leo en Diciembre. Continuamos con nuestra programación. Señora Isla Gabriela, ¿qué emoción fue la más difícil de traducir al papel durante la creación de esta obra? Bueno, Francisco, yo pasé por un momento muy complicado porque fue una separación, o sea, después de más de 20 años de matrimonio, pasar por este tema, ¿no? De una separación fue muy difícil para mí. Entonces, si yo te pudiera decir que cuál fue el momento más difícil, fue plasmar en papel eso. O sea, plasmar en papel ese dolor al cambio que sin embargo resulta en un crecimiento en todos los sentidos, muy fuerte. Entonces, por ahí hay una frase en uno de mis microrrelatos, que dice, y que bueno, que la llevo literal aquí en el corazón y dice algo así como, el dolor de crecer se cura. El dolor de quedarse, nadie lo ve. Así que traduzco tu pregunta con esa frase. Wow, muchísimas gracias. Qué difícil poder escribirlo. Así que gracias por compartir con nosotros. Señora Yaret, usted es madre y esposa. ¿Cómo impactó su experiencia familiar en lo que decidió contar y en lo que decidió callar? En mi caso particular, Francisco, tengo hijos ya adultos de 24 y 27 años actualmente. Pasé por un quiebre fuerte con ellos. Soy una persona con mucha energía, con un pensamiento de repente diferente. Y ellos tienden a ser un poco tradicionales. Y entonces tuvimos un choque fuerte de temperamentos. Ellos querían su espacio, sin embargo, absorbían mucho el mío. Empecé a ver que necesitaba yo poner límites, límites que nunca puse por mi propia forma de ser, de actuar, de pensar. Eso obviamente me quebró. Ser madre no es fácil y Gabriela me ayudó con esta escritura terapéutica. Un día llegó y me dijo, ¿por qué no escribimos juntas? Ella llevaba mucho tiempo escribiendo. Yo, sinceramente, soy una ávida lectora, pero nunca me he atrevido a plasmar en escritura lo que siento, lo que pienso. Me invitó a un taller de escritura terapéutica y como parte de ese taller, ella me dijo, vamos a poner en práctica todo esto, Zaira. Vamos a hacer un desahogo juntas. Entonces, pues como verás, las dos tuvimos un parteaguas en nuestra vida y fue como nos fuimos acompañando durante estos 3 años que duró nuestro proyecto hasta haberlo completado. Wow, muchísimas gracias. El hogar cuando se escribe, pues se suele desnudar más de lo que parece. Esta pregunta es para ambas, señoras. ¿Cómo era el proceso? Digamos, ¿se enviaban textos, se respondían o se dejaban encontrar por la vida antes de poder escribir? ¿Qué nos puede compartir esta noche? Sí, yo soy una persona, somos economistas las dos. Yo soy más estructurada que Isla y para poderme enfocar, hicimos dos cosas. La primera es que cada escrito iba a tener 100 palabras exactas. Eso ya en mi cabeza me daba un por dónde. Y la otra, para tener un poco de continuidad, es que con la frase que se terminara un escrito se tenía que empezar el otro. Sea quien lo hiciera, así tenía que ser. Y así empezamos nuestro camino. Era la manera en que yo me podía enfocar, yo podía concentrarme. Sin embargo, yo soy mucho de que me llegue esta idea, esta idea para poder plasmar. Y obviamente yo era un poco más lenta en este proceso. Sí, así es, Francisco. Entonces, bueno, como te comenta Jared, empezamos esta aventura de esta forma y bueno, íbamos un microrrelato, tres. Hicimos un arreglo ahí un poco extraño porque somos economistas y nos gusta complicarnos la vida. Entonces no fue nada más como que tú y yo, sino que dos, tres, tres, dos, uno, dos, ¿no? Y vamos avanzando a un ritmo, pues más o menos, ¿verdad? Digo, porque tenemos muchísimas otras actividades, las dos somos madres, aparte tenemos trabajo, o sea, yo trabajo en el sector financiero, ella también tiene su trabajo, etcétera, ¿no? Y vamos avanzando, 10 microrelatos, 20, 50, hicimos un brindis cuando llegamos a los 50 y después 80, 80, 80, 80. Y de ahí, Francisco, y bueno, gracias por hacernos esta pregunta, porque de ahí surge el nombre, o sea, que da, bueno, el título que da nombre a nuestro libro, Te leo en diciembre, porque, bueno, pues te voy a contar la anécdota que es preciosa. Yo le escribo a Jared y le digo, ya te mandé el escrito, pues te sigues, ¿verdad? No, no, no, yo no te quiero leer todavía. Ahí está el escrito, ahí está el escrito. Y ella me contesta, te leo en diciembre. Y era agosto. Wow. Entonces, claro, Jared estaba pasando por un momento bueno, pues por un momento fuerte en su vida y ella me dijo, te leo en diciembre. Y nos pareció perfecto porque lo llevamos más allá, Francisco. O sea, para nosotros, te leo en diciembre es, cada quien tiene sus propios tiempos y yo tengo como acompañante, como amiga, como esta otra voz que te escucha. Es claro que tus tiempos son diferentes a los míos y tengo que respetarlos. Y cuando estés lista, tú me lees. Cuando tú puedas, tú me lees y yo voy a estar feliz de que lo hagas. Entonces, así es como surge el nombre y creo que quedó perfecto para lo que plasma y para este respeto que nos queremos dar en este acompañamiento de te leo en diciembre o cuando esté lista. Excelente, muchísimas gracias por compartir esa anécdota con nosotros aquí en Noche de Tertulia. La siguiente pregunta también es para ambas. Es, en 3 años y toda una vida, como ustedes dicen, ¿hubo algún capítulo que tuvieron que reescribir más de una vez? Porque, digamos, era complicado, dolía mucho. ¿Qué nos puede compartir? Sí, por supuesto, más de uno. Recuerdo uno en específico. Yo estaba en un taller precisamente de mujeres en Puerto Vallarta y por algún motivo no me podía acoplar ese círculo y era como muy difícil para mí el estar lejos de mi casa y con este bache artístico que te comenta Isla. Y de repente una mujer se acercó a mí, que hoy es muy, muy grande amiga, una colombiana. Saludos, negra, si estás oyendo. Y me decía, Zaira, Zaira, mi otro nombre, mi nombre artístico es Jared, me decía, Jared, ¿por qué dudas tanto de lo que hay en ti? Yo te vi y en media hora, medio segundo, de verdad me conecté mucho contigo. Entonces, créetela, créetela. Ahí tengo un escrito, sobre todo con mucho cariño para la negra, donde comento todas las hojas que yo tiraba al bote de basura, todos los escritos que rayaba, todos los escritos que no me los creía. Y creo que a partir de ahí y a partir de esta crisis creativa que tuve, fluí mucho, me la creí. Así es. Bueno, pues yo ya te conté también un poquito de esta parte de mi vida, estos 3 años, en donde yo decido dar el brinco a lo desconocido después de más de 20 años de matrimonio. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? No fue fácil, nada fácil. Sin embargo, encontré en la escritura esto que yo necesitaba, o sea, en la escritura y en compartirla con mi mejor amiga y en leernos y volverlos a leer, encontré este espacio que necesitaba. Y bueno, y aprovecho para platicarte algo alrededor de cuando terminamos de escribirlos todos, Francisco, sucedió algo increíble, o sea, no queríamos volverlos a leer. No queríamos volverlos a leer y le dábamos un poco de largas a ese espacio. O sea, decíamos, como sí, ya están ahí. Ahora hay que volverlos a leer, ¿no? Y bueno, un día de este año, que fue precisamente en un viaje muy especial que hicimos, dijimos, hay que leerlos, tenemos que leerlos, o sea, si vamos a hacerlo, hay que leerlo, ¿no? Y eso también nos costó trabajo. Bueno, fue una noche hermosa, pero llena de llanto, risa, y bueno, pues en donde dijimos, ¿cómo hemos crecido? O sea, sí fue, realmente crecimos en todos los sentidos, desde nuestra forma de escribir hasta... y la forma de plasmar nuestros sentimientos y a la forma realmente de crecimiento personal. Entonces, bueno, ha sido un gran proyecto en el sentido más amplio. Wow, muchísimas gracias por compartirlo. Y pues sí, hay heridas, ¿no?, que piden tinta, pero no siempre lo aceptan las personas. Gracias nuevamente por compartir tantas anécdotas con nuestra querida audiencia internacional desde Estados Unidos, México, que ahí vemos en pantalla que están en sintonía en estos momentos. Antes de irnos a una pausa, agradecemos a todos quienes se han unido a nuestro grupo y ahí vemos los mensajes. Justo tenemos un mensaje y una pregunta. Mensaje de nuestra querida Graciela Velasco Aguirre, que nos dicen muchos saludos a Gaby y a su coescritora Yaret. Felicidades por este libro de mini relatos. También nos dice muchos saludos también para Francisco. Gracias a Graciela, un fuerte abrazo. Damos también Nancy Ramos. Dice, chicas, qué belleza verlas brillar y presentar su libro. Esto demuestra que cuando una mujer se decide puede con todo. ¿Qué mensaje esperan que toque el corazón de quienes las lean? Saludos de Nancy Ramos. Nancy, bueno, te contesto. El mensaje es precisamente que te sientas acompañada, precisamente que sepas que en el camino o por lo que tú estés pasando, no estás sola. Habemos más personas que compartimos eso que tú estás viviendo, ese sentimiento, y que sientas esa mano que te soporte para sea cual sea el paso que quieras tú realizar, el nuevo proyecto, el brinco, el reconocimiento a, el creértela, como dice Jared. Entonces, lo que queremos es que realmente tú sientas que estamos aquí y que cuando nos leas, sientas que estás acompañada. Y que se puede. Que se puede, que se puede superar, se puede transformar, se puede reconfigurar todo en la vida. Excelente, muchas gracias. Saludos de Vladimir MTZ Martínez, supongo. Nos dice, para las personas que no escuchan, perdón, para las personas que nos escuchan hoy y están pasando por un momento difícil y abre Te Leo en diciembre, ¿cuál sería el mensaje o la transformación que ustedes esperan que encuentren en sus páginas? Saludos de Vladimir, que las admira desde que estudiábamos economía. Pues eso, lo que queremos que encuentren es que es un libro muy enfocado hacia las mujeres, porque pues evidentemente las dos somos mujeres escribiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero en realidad pues los sentimientos son universales, no tienen género. Y lo que queremos que encuentren en cualquier mensaje es eso, que seas economista, seas ama de casa, seas un hombre de negocios. Lo que quieras hacer se puede, solo es enfocarte, creértela y avanzar. Así es. Gracias, Vladi. Saludos. Saludos. Saludos hasta Cancún. Sí. Perdón, tenía cerrado ella. También tenemos, muchas gracias, y también tenemos la pregunta de Ingrid Doring, que nos dice, ¿qué sigue después de este libro? Porque me imagino que esto no se queda aquí. Ingrid. Por supuesto que no se queda aquí, Ingrid. Saludos. Tenemos muchos proyectos alrededor del libro, no necesariamente escribir uno nuevo. Gracias a Dios, nuestro libro fue esa edición agotada, nuestra primera edición. Estamos trabajando en una segunda edición, la cual ya la vamos a publicar en Amazon, sobre todo porque esta primera edición fue solo como libros impresos para nuestra comunidad a nivel nacional. En esta segunda etapa lo queremos abrir. Sí, bueno, tenemos muchísimos proyectos. Por supuesto, esta segunda edición que viene, bueno, transformada, la verdad, esperen sorpresas. Estamos muy emocionadas, pero también muy enfocado al tema que ya hemos venido trabajando todos estos años, Francisco, y que te compartimos, ¿no? Nuestros talleres. O sea, pensamos que a través de estos talleres de escritura terapéutica queremos que más personas se unan y más personas sientan que sí pueden, que sientan que este contacto con la pluma, la tinta, el papel, abrir su corazón y mostrarse tal como es, lo pueden lograr y podemos llegar a muchísimas personas más y ustedes mismos pueden encontrarse, porque escribirse es encontrarse. Entonces, tenemos planes, por supuesto, con el libro, con los talleres, con estos talleres con personas que, como te comentó Jared al principio, el libro tiene una parte bien importante que son entrevistas que hicimos a círculos muy cercanos de nosotros en donde leíamos un micro relato y hablábamos alrededor de, en donde al leerlo, bueno, cada quien exponía su situación al respecto y seguíamos avanzando. Entonces esto lo queremos seguir haciendo y lo queremos seguir compartiendo pues ahora sí que con nuestro público y con quien nos lea y hasta donde llegue nuestra voz. Excelente, vamos a ir agendando con tiempo. Para esa próxima entrevista aquí en Luna 9 Radio, también a través de nuestro canal de YouTube. Nancy Ramos les dice gracias. También tenemos saludos de María Luisa Alcalá, quien nos dice gracias a nuestras invitadas por abrirnos su corazón y gracias a Graciela Velasco Aguirre por hacer posible esta entrevista. Muchísimas gracias. También nos respondió Graciela con mucho gusto. Vladimir nos dice, ¿qué descubrimiento sobre ustedes mismas surgió mientras escribían Te leo en diciembre, que no esperaban, pero terminó convirtiéndose en el corazón del libro? ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! Para mí, en particular, el saber que tengo una voz, saber que no solo es esa vocecita interna que me decía, ¿qué puedes hacer por el de al lado, por tu comunidad, por tus amistades, y ahora hasta pensar que puede llegar más allá de una comunidad, es un impulso increíblemente motivador. Sí, fíjate que este libro, Francisco, y bueno, Vladi, que nos estás escuchando, nos ha puesto en claro no nada más este tema que dice Jared de nuestra voz, sino el cómo a través de él hemos podido unir a la comunidad. Fíjate que gracias al libro hemos hecho este evento que platicamos brevemente sobre la Casa de la Cultura y otro que realizamos la semana pasada, en donde no nada más lo que viene siendo la literatura, sino otras expresiones del arte como es la pintura, la escultura, el cine, cómo a través de un libro podemos unir toda esta comunidad de arte. Eso para mí, o sea, no lo podía creer. O sea, no puedo creer que podamos realizarlo por el gran hecho de hacer este libro, hemos podido animar a otros artistas en otros ámbitos muy diferentes a decir, yo también quiero mostrar mi arte, yo también hago algo. Y yo también quiero que la gente me vea y me escuche. Entonces, esto que estamos logrando, gracias a la presentación de nuestro libro, superó mis expectativas. Hemos hecho sinergia. Sinergia. Hemos hecho sinergia con otros artistas, con otras artes, para que todos seamos conocidos y apoyados. Te platico un poquito este contexto. que hicimos y que seguimos haciendo y que queremos seguir haciendo, y aquí ahora sí que contestamos tanto la pregunta de Ingrid como la de Vladi, es precisamente eso, o sea, y ya quedó, o sea, unir a otros artistas, tanto de la literatura como de las otras artes, para que lo mostremos al público. Entonces, en este gran evento que tuvimos el pasado 18 de octubre, que la verdad superó nuestras expectativas, o sea, fue un evento en donde pudimos hacer arte y pudimos disfrutar del arte en comunidad. Excelente, me encanta ello, muchísimas gracias. Vamos a invitarlas a un próximo programa para que nos den, pues, al mínimo detalle todo ese magno evento que me imagino ha sido, pues, del deleite de todos, y la verdad que les felicitamos por el arduo trabajo que están realizando en pro de la cultura, del arte, todas las manifestaciones, todas las formas de arte escrita, en pintura, que es tan necesario en estos tiempos en que vivimos. Muchísimas gracias. Vamos a una brevísima pausa, porque ahí vemos que están llegando más mensajes, más escritos. También está con nosotros María Isla, nuestra VP de Femme International Group. Así que vamos a ir compartiendo, pero antes de irnos a una breve pausa comercial, porque viene todavía un poquito más, una parte más humana de esta conversación, le vamos a pedir que al regreso puedan compartir un fragmento con nosotros para nuestra audiencia internacional. A quienes agradecemos que están en Estados Unidos, en México, también vemos ahí Perú, que están dándole like y saludos también desde Cajamarca, que es un departamento en el Perú, en la Sierra del Perú, y nos están saludando también. Sabina Esther Mendoza estuvo con nosotros hace unos, creo la semana pasada, estuvo con nosotros en Jueves Culturales, así que nos están saludando, nos mandan saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo hasta Cajamarca, Perú. Gracias por el constante apoyo, y ahí vemos los mensajes que están llegando en nuestro grupo de WhatsApp, y también gracias por la interacción en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos viendo los emojis, los corazoncitos. Gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activen la campanilla para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subamos contenido también. Así que los invitamos a ello y a unirse a las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9, el 9 es en número, Luna 9 Radio Digital. Volvemos en minutos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1542, un día como hoy, en España, se promulgan las leyes nuevas, inspiradas por Fray Bartolomé de las Casas. 1789, Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución. 1953, un día como hoy, el piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido. 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. 1984, un día como hoy, se funda la SETI, el Servicio de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día de la Revolución Mexicana y el Día Mundial de la Filosofía. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces.

cuando se apague el cielo, subir a la luna sin miedo a la realidad, y nadie sabrá que en la oscuridad dejamos a un lado la fidelidad. Así es el amor, pero nadie podrá hacer que me olvides, hacerme olvidar, hacer que me olvides, hacerme olvidar. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 9 y 11 minutos. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintonizan, estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompañan Isla Gabriela, economista, directora creativa y ejecutora y escritora. Así como también Yaret Rubio, madre, esposa, economista y escritora, quien comparten con nosotros la antología Te Leo en diciembre. Antes de continuar con nuestro conversatorio, estábamos disfrutando de los temas musicales del autor Jaime Flores. Lo compartimos porque pronto estará con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital en otro interesante conversatorio. En el segmento anterior, estimadas señoras, les habíamos pedido, si fuese tan amable, de compartir un fragmento con nosotros y estamos listos cuando ustedes lo dispongan. Los micrófonos son todos suyos. Gracias, Francisco. Vamos a leer dos, dado que cada quien tiene su parte. Gracias. Adelante. Solo se vive una vez. Se me da natural ser imprudente en mis elecciones. Entre risas y ocurrencias, puedo convertir lo ordinario en extraordinario. Soy floja para la rutina. Requiero sentir la presión sobre los hombros para convertir mi energía en creatividad. Intuitiva como el viento que antecede una tormenta. Sarcástica como el reflejo del sol en el agua. Divertida como una fiesta bajo la lluvia. Empática cual cálido abrazo. Mi interior guarda un océano de amor infinito. Quien decida quedarse disfrutará la intensidad de la vida en su forma más vibrante. Solo se vive una vez. Y si sabes vivirla, con una es suficiente. Ok, ahí va otro, el mío. A ver, el encuentro. El comienzo de mi verdadera sanación no existe. No hay una línea recta que marque el inicio. No es en sus marcas listos fuera. Es la vida en movimiento, sin principio ni fin. La línea continua, la integral que envuelve y deja avanzar o se detiene o lo acelera. La adrenalina se apodera de mí. Hago cambios, me trazo metas o simplemente contemplo el silencio. Busco el sostén permanente, recibo el apapacho necesario, respiro profundo, tomo fuerza, me impulso, porque todo se necesita. La risa, el llanto, el sí, el no. El comienzo me encontró y yo me sigo buscando. Wow, bravo. Muchísimas gracias a ambas por compartir con nosotros. Están llegando más preguntas. En breve las vamos a compartir. Gracias a todos y cada uno por su activa participación. También a quienes están en nuestro canal de YouTube. Gracias por los emojis. Vamos a continuar. Continuamos con señora Yaret. Díganos, ¿qué aprendió usted de sí misma mientras escribía esta obra junto con su amiga? Uf. Aprendí a que no soy lo que mis padres me trazaron. Aprendí a esta edad a trazar mi propio camino con mucho miedo, mucho nervio, pero gracias a Dios estoy súper cobijada, no solo por mis hijos, por mi marido, por mi mamá, sino por mi mejor amiga, que es la que siempre me sostiene cuando en la casa de repente las cosas están mal y viceversa. Y hemos creado una comunidad increíble de amistades, de verdad, desde que estábamos juntas en la prepa, porque nuestra amistad lleva más de 30 años. Y gracias a Dios hemos conservado a muchísima, muchísima gente en nuestro camino, que es la que me sostiene y la que me hace seguirlo intentando una y otra vez cosas nuevas, Francisco. Wow, qué hermoso es conocer tanto tiempo de amistad. Muchísimas gracias. Y a veces el espejo más honesto es el que sostiene a alguien que nos conoce. Muchas gracias, señora Isla Gabriela. La amistad adulta suele vivirse con un lenguaje distinto al de la adolescencia. ¿Usted siente que esta antología es también una celebración, digamos, de madurez emocional? Sí, cómo no, por supuesto, Francisco. Precisamente, como te comenta Jared, fíjate, nosotros tenemos una historia, pues, la verdad, bastante padre de cómo nos conocimos, porque Jared y yo coincidimos en la preparatoria, sin embargo, no éramos amigas. O sea, yo tenía mi grupo, ella tenía su grupo, Y nos y... repelíamos un poco entre ella y yo. Jared decía que si me veía, decía, ¡ay, hasta Gabriela! Mejor me voy para el otro lugar, ¿no? Entonces, pero la vida nos llevó a que nos teníamos que reunir, y eso sucedió, pues, cuando estudiamos la carrera de economía juntas, porque escogimos la misma carrera, porque, pues, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos ahora sí que en los pasillos de la universidad, y tuvimos que empezar a hacer trabajos Equipo. juntas, equipo, Jared dijo, ay, pues con razón, esta es igual que yo. Pero a lo que voy con esto es que, por supuesto, imagínate ser amigas desde, pues, 17 años y ahorita, obviamente, nuestros hijos crecieron, o sea, las dos tenemos hijos, ella aún más grandes que los míos, pero conocer todas estas partes de la historia de nosotras y hoy a una edad madura con tantas enseñanzas, con tantas anécdotas, experiencias y demás, pues es súper diferente porque nos hemos aprendido a respetar. Y yo creo que eso ha sido como realmente la fórmula perfecta, o sea, respetar en todo el sentido de la palabra, o sea, desde que somos diferentes, desde las cosas que somos iguales y compartimos, porque también eso se tiene que respetar, porque a lo mejor cuando encuentras a esa persona que es tan igual a ti en algo, la tienes que respetar para que cada quien tenga su momento, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado esta amistad madura a un respeto en todo el sentido de la palabra, respetar tiempos, respetar estados de ánimo, respetar prioridades familiares, respetar otras amigas, algo, híjole, ahorita que viene eso es bien importante porque eso creo que ha sido parte de nuestro gran éxito. Jared y yo hemos sabido cómo cada quien, ahora sí que por separado, hemos hecho grandes amistades y en conjunto también. Entonces yo hago que me encanta cuando viene y me cuenta lo que vive en otra parte y en otro espacio y yo igual, ¿no? Entonces, si te pudiera resumir en una palabra, cómo la amistad madura me lleva a es respeto. Wow, hermoso, gracias por compartirlo. Pues sí, la madurez bien narrada suele ser un acto de valentía. Muchísimas gracias a las dos. A esta pregunta también es para ambas ahora. Escriben sobre emociones que habitan sin filtros. ¿Cuál es el riesgo, si es que lo hay, de mostrarse con tanta transparencia ante el lector? Que nos conozcan, sepan quién escribió qué cosa. Es nuestro mayor miedo. Mira, déjame te platico algo, sí, o sea, nos encontramos con esa primera parte, ¿no? Con mucha gente, pero ¿cuál escribiste tú? Y nosotros no, no te vamos a decir, no, pero yo ya sé cuál escribiste tú, etcétera. Pero, mi padre, una persona, la verdad, muy sabia, un gran ávido lector, nos dijo algo tan, tan profundo y nos dijo, es que él obviamente leyó el libro, ¿verdad? Y después de leerlo, vino y dijo, lo que ustedes plasman no importa el hecho, o sea, no importa lo que sucedió, sino el sentimiento que éste genera. Y por eso pensamos que ha tenido este impacto tan positivo en la gente, porque si bien es cierto, ¿verdad? O sea, oye, ahí te vas a enterar de que de la separación, o te vas a enterar de que el hijo, la mamá o el papá, eso queda en segundo término. O sea, el hecho no, no, no, no, no, o sea, ahí está, pero eso no es lo importante, sino el sentimiento, la emoción y lo que genera para el siguiente paso después del hecho vivido. Entonces, él, que es un filósofo, lo dijo con palabras muy redundantes, pero yo lo que te puedo decir es que estamos plasmando emociones, no hechos. Entonces, quien nos quiera leer, nos leerá desde el corazón y sabremos que conectaremos desde ahí. Entonces, ese miedo se eliminó. Por supuesto que lo sentimos, pero que por supuesto sabemos que la gente nos va a leer desde el corazón y pues simplemente nos entregamos a esto. Y la verdad, la gente que nos conoce y lo ha leído se confunde y nunca sabe cuál es de quién. Es lo que les iba a decir. A veces la gente se confunde y dice, no, usted lo escribió tal persona, lo Ajá. escribió al revés. Entonces, pues la verdad que Sí. sí, suele pasar en más de una ocasión. Y pues nosotros los lectores agradecemos la verdad, ¿no? Pero la verdad siempre demanda ese costo, como bien dice, que es que me conozcan más allá de. Y la verdad que sí. Muchas gracias por compartirlo. Una pregunta más a ambas. ¿Qué quisieran que una mujer, quizá que nos esté escuchando en estos momentos, sienta cuando cierre el libro? Uf, eso es como un poco, uy, muy, muy amplio, porque, por ejemplo, yo quisiera que mi hija, que está empezando su vida, lo leyera y viera una guía de lo que ella es, porque finalmente somos reflejos de donde venimos y a dónde vamos y a dónde dirigimos nuestras generaciones. Entonces, yo quisiera que en esas edades las jovencitas pudieran encontrar un camino. En los 30, 40, quisiera que se la creyeran, ¿sabes? O sea, si yo hubiera, me lo hubiera creído, a lo mejor hace 10, 15 años, ahorita estaría no, en otra situación más grande, no, no digo mejor, más grande, haciendo mejores cosas por la comunidad. Y en nuestra edad, pues básicamente que la gente se refleje en nosotras. Sí, fíjate que todo lo que comenta Jared, pues sí, las dos lo esperamos. Y yo lo que me encantaría, así sería mi gran regalo, es que formaran parte de esto. O sea, nosotros ahí en el libro, porque el libro también es interactivo, Francisco, el libro trae partes para que tú también te escribas. Entonces, trae ahí unos pequeños espacios, que también hicimos ahí con mucho cariño para que, pues, para que se inspiren y también escriban. Entonces, para mí, o sea, sería genial recibir un correo electrónico diciendo, yo también estoy escribiendo y quiero ser parte de. Hermoso, de verdad que sí, sería fabuloso y pronto seguramente va a llegarlo. Y la verdad que sí, este tipo de información, este tipo de material, hace falta que los jóvenes lo lean, hace falta que se imparta en las escuelas, que se imparta talleres y que lleguen más personas, a terapia sistémica, coaching, todo lo que sea en pro de crecimiento personal, deberíamos haberlo recibido desde hace mucho y los jóvenes deberían de verdad acceder a ello. Qué bueno que está en un libro y que pues estas experiencias de verdad se transmitan, se compartan en todas partes del mundo de habla hispana. Y la verdad, eso sería un sueño fabuloso. Gracias. La literatura es compañía, como dicen en mi país, pero también es un impulso. Y agradecemos el que estén aquí nuevamente en Noche de Tertulia. Vamos a pasar a las preguntas, porque tenemos bastantes preguntas de nuestro querido público. Gracias por ello. Vladimir nos dice, ¿cuál fue el aprendizaje más hermoso que les regaló Teleo en diciembre? Ese que no sabían que necesitaban y cómo esperan que transforme a quienes lo lean. Bueno, Vladi y el público, en verdad, Teleo en diciembre se convirtió en el proyecto, o sea, nuestro proyecto, o sea, no lo esperábamos así. Entonces, ¿qué esperamos? Que simplemente llegue a más personas, que más personas nos puedan leer y que más personas puedan compartir con nosotros esta forma de creérsela, de seguir avanzando y de aventurarse a hacer aquello que les apasiona. Excelente. Marcela Flores nos dice, muchísimas felicidades a este gran par. Qué bueno que ya vamos a poder comprar su libro en Amazon. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. También nos dice Erika, dado que es un libro muy íntimo y envolvente, ¿qué mujeres han sido la inspiración a esta apertura y conexión, además de las que cooperaron con sus historias? Sin lugar a dudas, mi madre. El entender que la energía de mi madre yo la tengo, que seguramente muchas veces la repelí. Que muchas veces hice como pucheros y corajes que de no tener una madre normal y que hoy por hoy me reconozco en ella y me siento sumamente orgullosa. Y por otro lado, mi hija que a pesar de que ella es un poco más tradicional y un poco más seria, digámoslo así, en este sentido, el poder poner un límite y dejar que me conocieran sin miedo, que dejase de ser madre e hija, sino dos mujeres hablando, híjole, también es una conexión increíble y es una mujer muy poderosa también en mi vida. Wow. En mi caso, pues también, indiscutiblemente, mi madre y mis abuelas. Definitivamente, tengo la fortuna de tener, pues ahora sí que madre y abuelas muy fuertes, muy decididas y muy comprometidas. Entonces, realmente ellas son y han sido mi inspiración. Wow, qué bello. En los lunes de Mujeres que Inspiran hemos compartido en muchísimas ocasiones ese poder, ¿no? De las madres, de las abuelas, las tradiciones, y hoy día lo están compartiendo también y pues una vez más estamos siendo testigos de ello. Gracias por compartirlo. Graciela Velasco Aguirre nos dice, gracias por compartir estos bellos microrrelatos. Gracias. También nos dice Ingrid Dorin, no sé si está pronunciando bien el apellido, pero nos dice, su libro muestra que la vulnerabilidad puede transformarse en una fuente de emprendimiento y fuerza femenina, algo que podría parecer paradójico, pero resulta profundamente liberador. ¿De qué manera esperan que estas historias contribuyan a transformar la narrativa del género en este sentido? Sin necesidad de ser feministas, es un gran ejemplo para diferenciarnos los hombres de las mujeres y podernos complementar. El saber que las mujeres podemos tener este lado de equilibrio, no todo es malo, no todo es bueno, y al ser capaces de hacer tantas cosas al mismo tiempo, esperamos que con nuestros escritos abracen esa parte vulnerable que muchas veces en el ámbito profesional te dicen no puedes por ser mujer, al contrario, que lo abracen, que se la crean y que sepan que sí pueden hacerlo diferente, de una manera diferente, no compitiendo contra los hombres, no compitiendo, sino haciendo sinergia, hombres, mujeres, no importa el género. poderoso mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo. Más personas se están uniendo al grupo, gracias. Y pues hagan sus preguntas, saludos. Para eso está esta plataforma. Ok. Antonio Montalvo nos dice: qué felicidad y orgullo escucharlas, que continúen los éxitos. María Isla nos dice: excelente entrevista, traspasa su energía, felicitaciones. Muchas gracias. Graciela Velasco nos dice: perdón, la vulnerabilidad compartida se convierte en empatía auténtica. Gracias por compartirlo. Ariadne nos dice: muchas felicidades a estas enormes mujeres y hermosas personas. Gracias por compartir con todos su grandeza. Al escribir Te leo en diciembre, profundizaron en su interior. ¿Qué impactó en su exterior y se materializó? Sí, sí, es correcto. O sea, al nosotros llegar hacia dentro de nosotras mismas y poderlo plasmar y poderlo compartir con las demás personas, por supuesto que muchas cosas alrededor de nosotros cambiaron. Por supuesto que hubo movimientos. O sea, el poder mostrarte así y decir, esta soy yo, sin miedo a que te juicien, hace que lo que está alrededor de ti se modifique. O sea, se modifique en un sentido positivo. Porque lograr esto... es grande. O sea, fíjate, nosotros aquí te doy un poco más de contexto. O sea, Jared y yo vivimos en la ciudad de Monterrey, una ciudad grande pero pequeña, en donde te conoce el de al lado, el de enfrente, y todo mundo se conoce. Entonces, a veces este tipo de situaciones, y en una cultura pues una sociedad, una cultura latina, ¿verdad?, en donde el qué dirán es fuerte, es muy fuerte. Entonces, nosotros creo que con esto estamos logrando traspasar esas barreras. Así es, traspasar esas barreras y decir, aquí estamos, esto es lo que somos y estamos orgullosos de. Wow, qué hermoso mensaje, muchísimas gracias. Siguen llegando, ahí sabemos que están escribiendo, y también nos escribe Mirna Murga, que nos dice: muchas felicidades a las dos, un orgullo y felicidad poder leerlas y escucharlas. Muchísimas gracias, Mirna, por escribirnos. También quiero mandar un abrazo hasta Puerto Rico. El doctor honoris causa, José Luis López, nos escribe: felicidades y muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. También vemos que Vladimir nos dice: muchas felicidades, son un orgullo y ejemplo para sus familiares y amigos que las queremos y admiramos. Mil abrazos colmados de bendiciones. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir. Pues muchísimas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos por la activa participación. Ahí también vemos que Enrique está escribiendo. Muchas gracias. Ahorita sale el mensaje. Y agradecemos también la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en todas las plataformas y en nuestro canal de FEM International TV. Gracias por ello. Ahí vemos los emojis que ahí están compartiéndolo, los corazoncitos y el de 100%. Muchas gracias. De verdad agradecemos el constante apoyo que nos brindan. También a nuestra familia Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México. A nosotros nos gusta decirle familia porque decir radio escucha se siente como muy lejano. Entonces familia es más íntimo, y por eso le decimos con mucho cariño y respeto familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué más tenemos? Ok, siguen escribiendo. Ahorita llegan los saludos. Pues vámonos a una brevísima pausa aquí en Luna 9 Radio. Estamos en Noche de Tertulia. Ya saben, el número de WhatsApp es el +1 551 254 8201. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, y también estamos en nuestro canal de YouTube como FEM International TV. Ahí en el chat en vivo también pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos. Gracias nuevamente por la activa participación, los emojis que nos están llegando. No se mueven de ahí, que regresamos en breve. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

María Luisa Alcalá González. Son exactamente 9:40. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 36 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos y se siente en 2 grados Celsius. Muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestra familia Luna 9 Radio por su activa participación. Y muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza. Estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompañan Isla Gabriela, economista, directora, creativa y ejecutora, y también escritora. Sí, también está Yaret Rubio, madre, esposa, economista y escritora, quienes comparten con nosotros la antología Te Leo en Diciembre. Continuamos con nuestra programación. Antes tenemos mensaje de don Oscar Salguero. Nos dice: felicidades, amigas, estoy en un lugar de poca señal y se interrumpe mucho el audio. Un abrazo. Pues les recordamos, aparte también a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo, que al finalizar este conversatorio vamos a compartir la grabación en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, o con V o con B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas estamos también como Luna 9 Radio Digital, así que van a poder escucharnos en su tiempo, en cualquier dispositivo, mientras tengan señal de internet. Van a poder disfrutarlo y también van a poder compartirlo, sobre todo lo de Archive, y también va a quedar en nuestro canal de YouTube. Así que, ya saben, esta información queda. ¿Te gustaría ser invitado o invitada? ¿Eres un profesional y deseas compartir tu mensaje? En Luna 9 Radio Digital y FEM International TV te brindamos espacios de difusión para que compartas tu mensaje que aporte valor en las diferentes áreas de la vida. Contáctanos por mensaje de texto al WhatsApp. Tome nota, +52 314 109 8502. Estamos en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias también a don Enrique Charco, que nos dice: no son las circunstancias lo que nos afecta, sino la manera en la que nosotros mismos las recibimos, aceptamos y trascendemos lo que nos forma y nos crece. El libro de Zaira y Gaby es una prueba legítima de ello. Las felicito y admiro. Felicidades. Muchas felicidades también nos dice, termina en A, no sé el nombre, el número que termina en 3005. Muchísimas gracias por compartirlo. Pues continuamos con este conversatorio y quisiera preguntarle a ambas, ¿qué sigue ahora para ustedes como escritoras? Esta obra abrió la puerta que ya no se puede cerrar. No sé si lo sabían, pero no se puede cerrar. Así que, ¿qué sigue ahora? Aparte de la segunda edición, ¿qué otros proyectos están, lo que puedan compartir claramente, ¿no? Bueno, mira, Francisco, ya habíamos compartido un poquito de qué estamos buscando, pero contestando así a tu pregunta, ¿qué sigue ahora? Yo creo que nos vamos a dejar envolver y llevar y seguir, porque sentimos que esto que hicimos, sinceramente no sabíamos cuando lo hicimos hasta dónde podía llegar. Y creemos que está llegando hacia mucho más de lo que esperábamos. Entonces, ¿qué sigue? Es creérnosla, seguirnos empujando, seguirnos motivando y seguir haciendo que esto se siga escuchando, leyendo, viviendo aquí con otras personas. Y mira, a través de tu programa no sabíamos que íbamos a estar en este programa y ahora estamos aquí. Entonces, ¿qué sigue ahora? Creo que un mundo lleno de posibilidades, un mundo lleno de nuevos proyectos y, bueno, pues por supuesto materializar los que ya tenemos a través de nuestros talleres, a través de nuestro empuje, a través de todos estos eventos culturales que hemos venido realizando y que queremos seguir realizando, en donde otras personas, otros artistas se unan con nosotros y sigamos pues poniendo un pie en esta parte y en este conocimiento de la gente, de decir, puedo, lo quiero lograr y voy a hacer lo que me apasiona. Oh, excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros y cuenten con el apoyo de Luna 9 Radio Digital. Esta es su casa, esta es su radio, su plataforma digital para llegar a más personas. Y de verdad que estamos muy agradecidos por el tiempo, por las anécdotas, por compartir con nosotros. Y quisiéramos preguntarle, ¿dónde podemos adquirir Te Leo en Diciembre y en qué formatos está disponible? Como te mencionamos, la primera edición fue una edición limitada que gracias a Dios se agotó. Próximamente estamos terminando ya la segunda edición en 10 días antes de Navidad, por favor, para que sean sus regalos de Navidad a la gente que quieren, a la comunidad, a los empleados de sus oficinas, de sus empresas. Lo vamos a subir a Amazon. Y es una segunda edición con muchas sorpresas, porque queremos incluir más entrevistas, queremos incluir a otras jóvenes que nos acompañaron en la feria cultural que hicimos en el ramo de los cortometrajes. Son jóvenes promesas, súper talentosos, que también queremos impulsar en este espacio de no solo a la gente de nuestra edad, sino a las nuevas generaciones. Entonces va a traer muchas sorpresas la nueva edición. Sí, estén por favor al pendiente, porque aquellos que ya tienen la primera, queremos que tengan la segunda, por supuesto. Y sí, como dice Jared, la verdad que le incluimos bastante cariñito a esta segunda edición y vienen muchas sorpresas. Esta parte de los cortometrajes nos trae fascinadas. Es un mundo que tampoco habíamos conocido, pero que personas muy cercanas a nosotros están ahí. Entonces, bueno, están plasmados en el libro y bueno, ahí van a estar. Entonces, por lo pronto, físico, pero vamos a darles noticias muy pronto de por Amazon y bueno, muchas gracias a todos. En verdad, muchas gracias. Compártanlo en el grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio para que todos pues podamos compartirlo, sobre todo, y adquirir el libro. Y me separan uno para de la primera edición, me separan uno, por favor, para acá, para la biblioteca de FEM International. Muchas gracias. Y ahora que vengas a Monterrey, por supuesto que aquí te lo guardamos. Gracias, de verdad que sí, muy agradecido. ¿Y cómo los ubicamos en las redes sociales, por favor? A mí en Instagram y en Facebook como Jared Rubio. Y tenemos en Facebook la página oficial Te Leo en Diciembre. Así es. A mí me encuentras como Isla Gabriela en Facebook y en Instagram como Gabriela Cecenas, mi segundo apellido. Pero también te da el enlace con Isla Gabriela. Entonces, básicamente, Isla Gabriela y Jared, Jared Rubio y Te Leo en Diciembre. Excelente, muchísimas gracias. Y para despedirnos, ¿cuál sería ese mensaje final que les gustaría dejar a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, especialmente en Noche de Tertulia? Bueno, y a mí me gustaría decirles que no dejen morir el arte. Escriban, lean, pinten, exprésense. La inteligencia emocional es muy importante a cualquier edad. Entonces, fomentémosla. A mí me gustaría terminar diciendo que esto no termina aquí. Esto continúa. Este proyecto tiene mucho que dar y te leo en diciembre. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros esta noche, de verdad. Ambas, señora Isla Gabriela, Yared Rubio, ha sido un privilegio escucharlas. Su libro no solo narra emociones, se acompaña, y en tiempos donde tanta gente se siente sola, pues estas obras de verdad actúan como un faro. Muchas gracias por compartirlo. A nuestra querida audiencia, a las mujeres, a los lectores, a las almas que encuentran refugio en las letras, las invito a buscar esta antología, a leerla despacio, a leerla con honestidad y quizás a leerse también a ustedes mismas. Quieren su ejemplar, ya saben, vamos a esperar la segunda edición para pedirlo en Amazon. Compártanlo, regálenlo, dejen llegar a quien hoy se siente solo y lo necesita. Porque la literatura se acompaña y la literatura sana. Nuevamente, gracias por estar aquí esta noche, por compartirlo, y sepan que tienen las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros próximas presentaciones, propuestas literarias y todo lo que ustedes consideren pertinente para compartir con nuestra audiencia internacional. Muchas gracias, Luna 9. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio por su activa participación. Los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática y mañana regresamos a tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, de Perú, de Colombia. Es 9 de la mañana, hora de México, en Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla, aquí en Luna 9 Radio. Y nuevamente a quienes no nos han podido acompañar por obvio motivo, sepan que en breve estaremos compartiendo esta entrevista en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive, así con V o B chica, .org, ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital, y siempre pueden volver al YouTube. Estamos como arroba FEM International TV. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, como les decimos, para que reciban notificación cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Nuevamente, gracias a nuestras invitadas. Un fuerte abrazo desde New Jersey, USA, y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias por su preferencia. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.